Bueno, el jueves pasado inauguramos un espacio, una columna de del 5 pesos jueves, que es para visibilizar y hacer saber que se está retomando las actividades de la Biblioteca Popular de La Mosquitera, y para reavivar el fuego que genera la iluminación al leer un libro, es que hoy nos comunicamos con Valeria Valente, fantástica bibliotecaria del Bolbollón y otros lares. ¿Cómo le va, Valeria? Hola, Ángel, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Ojalá que te puedas, que estés comiendo sopaipilla, que es lo que tengo ganas de comer yo. No tengo esa suerte, estamos con mate nomás. Bueno, pero mate pelado también, le podemos poner onda. Muy bien, sí, más vale. Bueno, me has presentado vos, por lo que veo. Ya dijiste mi nombre y dijiste que soy bibliotecaria de la Unidad 3 de Mujeres. Tanto no dije. ¿Cómo? Me anticipé. Pero no, perfecto, perfecto. Vale, ¿qué nos ibas a contar hoy, en particular por lo que es tu trabajo? Digo en particular porque es una muy, muy linda forma de difundir los libros y la literatura, ¿no? Exactamente. Bueno, primero contarles que me siento muy contenta por poder ser parte de este espacio, por poder contar mi experiencia, que la verdad no se sabe mucho de las bibliotecas que funcionan adentro de las cárceles. Si bien yo hace 12 años que trabajo en la cárcel de mujeres como bibliotecaria, por ahí no circula mucho esta información, y por ahí lo que circula es la información mala y no la buena y no las cosas lindas que surgen a partir de estos lugares. Que bueno, que son programas educativos muy valiosos, que hay que defenderlos mucho, porque realmente son demasiado necesarios en esos lugares, donde hace falta tanto el vínculo, el cariño y sobre todo la literatura, ¿no? Tal cual. Vos me contabas que en particular, ahí en el Bolbollón, en la unidad penal del Bolbollón, penal de mujeres del Bolbollón, las chicas hacen algo muy especial para poder tener un vínculo con sus hijes, y gracias a la literatura y la biblioteca, ¿no? Exactamente, sí. Sí, como pensamos por ahí, para la gente que no conoce tanto, las cárceles donde abundan tanto las rejas, ¿no? Que lo interesante de esto, que diría contradictorio, pero no es contradictorio, sino que las mujeres tienen la posibilidad de estudiar en una escuela y tienen un espacio que es el de la biblioteca, que es un espacio súper pequeñito, pero completamente enriquecido por las palabras de las mujeres, por los textos que circulan. Y es un espacio defendido por ellas, muy defendido por ellas, porque, bueno, por la representación simbólica que tiene dentro de ese lugar y por lo que les permite a ellas poder decir, poder sentirse que son ellas mismas, ¿no? Y en este espacio es a donde ellas descubren las palabras, descubren los textos, y ahí surge la necesidad, como lo que me preguntabas, de transmitirlo a sus familias, a sus hijos e hijas, que son lo más importante para ellas en ese lugar, teniendo en cuenta que la situación de encierro es una situación que desvincula a las personas, sobre todo con sus familias, ¿no? Que están afuera, ellas adentro, y ahí la literatura pasa a ser como un puente. Por eso elegimos el poemita del comienzo del Bornemann, entre el adentro y el afuera. ¿Me escuchás? Hola, sí, te escucho. Bien. Bueno, y estos son los vínculos que se dan entre las mujeres con sus pequeñas y pequeños niños que están afuera, Y qué lindo cómo ellas comparten todo lo que te decía, todo lo que descubren en ese espacio, en ese lugar, con los niñitos y niñitas. Ajá. Valeria, ya alguna vez hemos hablado en otro momento de esto que vos haces ahí en la cárcel y cómo esto que vos estabas contando, ¿no? De cómo las internas defienden este espacio que es muy pequeño, pero que a los hechos o a los sentimientos, ¿viste? Es tremendamente inmenso, ya que es un lugar de mucha luz dentro de lo que es por ahí el imaginario popular, ¿no? Y entre los que me incluyo, que estás privada de la libertad, en el caso de las mujeres, ¿no? Que en realidad, y esto nuestra compañera Gabriela Fioqueta lo dice todos los martes, el único derecho que les han quitado a estas mujeres es el de la libertad, pero todos los demás derechos no. Y uno de un lugar donde ellas pueden volar un poquito y escaparse de esa realidad es la biblioteca, ¿no? Sí, totalmente, sí. Sí, en realidad sí es cierto eso de los derechos, pero bueno, la verdad es que la mayoría de sus derechos son vulnerados. Aunque no debiera ser así, ¿no? Mm. Y en el espacio de la biblioteca, lo puedo decir, y la verdad que me pone muy contenta, es que es un espacio donde ellas sí tienen esa posibilidad de decir lo que sienten, de decir lo que les pasa, de sentirse ellas mismas, ellas lo dicen, que en ese lugar ellas se sienten que son ellas, que no necesitan fingir ser otra persona. Eso la verdad que me parece, y bueno, lo mismo también pasa en el espacio de la escuela. Son como dos lugares que no, parece que no estuvieran en la cárcel. De hecho ellas lo sienten, que no están en la cárcel cuando están en ese lugar. Así que eso me parece que es muy, muy enriquecedor. Y bueno, y en este momento lamentablemente las chicas no pueden acceder a la biblioteca. Se comunican, tampoco pueden recibir a sus familias, por lo tanto se comunican a través del teléfono con sus familias, y yo sé que están pasando un momento muy difícil, pero espero que les estén llegando algunos libritos, porque ellas los utilizan muy bien. Les leen mucho a sus hijitos e hijitas a través del teléfono, y bueno, y aunque no puedan compartir los libros en el momento de la visita, ojalá lo puedan hacer a través del teléfono. Ojalá, de verdad. Bueno, Valeria, como para poder ir redondeando, hay un pequeño poema que están proponiendo desde la Biblioteca Popular de la Mosquitera, que si vos fueras tan amable de presentar e introducirnos un poquito de qué trata y saber. Bien, el poemita se llama Palabras, de Silvia Schuher. Es un cariñito literario, una mujer, una genia, Silvia Schuher. Escribe tanto, hace literatura infanto-juvenil, pero yo creo que se adapta muy bien a los adultos. Y me parece que habla justamente de esto, de la palabra, de qué importante la palabra. La palabra en un espacio como el que mencionábamos, que... como a través de la palabra construimos un mundo, ¿no? Uh-huh. Y que es una forma de sobrellevar el encierro, de sobrellevar los pesares. Y bueno, y qué importante que es también para vincularnos con nuestros pequeños, con los pequeños de las chicas, que para ellas es tan importante. Uh-huh. Vos sabés que el poema... ¿lo podrías recitar vos? Sería muy difícil. No estaría el audio. No. Ah, sí, ¿lo tenemos el audio? ¿Lo tenemos? Ah, sí. Bueno, entonces tenemos el audio, con esto cerramos y te agradecemos. Y bueno, ahí está. Bueno, Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias a las chicas por el espacio que le ponen tanta cabeza a esto, tanta cabeza y tiempo. Así que un abrazo grande para todos y ojalá que, bueno, prontamente podamos seguir contando cosas. Y ojalá que prontamente puedan venir acá al estudio y hacer el feedback. No te escuché. Y comamos sopa y pilla. Y comamos sopa y pilla, por supuestamente. Bueno, gracias, vale. Bueno, un abrazo, Ángel. Chao. Chao. Y cariño para todos. Chao. Puentes. Yo dibujo puentes para que me encuentres. Un puente de tela con mis acuarelas. Un puente colgante con tiza brillante. Puentes de madera con lápiz de cera. Puentes levadizos, plateados, cobrizos. Puentes irrompibles, de piedra, invisibles. Y tú, quien creyera, no los ves siquiera. Hago 100, 10, 1, no cruzas ninguno. Mas como te quiero, dibujo y espero. Bellos, bellos puentes para que me encuentres. Elsa Bornemann. Desaprender. Bueno, y nos mandaron otro poema más para escuchar. Así que, Luli, si te parece, lo escuchamos y continuamos. Palabras, Silvia Schuher. Te regalo una palabra con cinta y moño, de estas que se desatan cualquier otoño. Una palabra blanda con piel de espuma para soplarle al viento y llenar la luna. Luna de una palabra que soñadora vive cuando se duerme y muere en la aurora. Te regalo una palabra sin decir nada porque la traigo escrita en tu mirada. Una palabra enorme con nuez y ruido de las que no se pierden cuando se han ido. Te la regalo ahora porque es urgente. Que alces la vista y veas que estoy enfrente.